La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Me voy a hacer una remera o no sé si me la voy a hacer, pero hay algo que ya me autopercibo de esa forma, militante del kéfir y del ajo. Del kéfir ya lo dije mil veces. El kéfir ya sabemos. El ajo también, pero sigo ahí apostando, bancando y, a los y evangelizando. A los poderes del ajo. A los poderes curativos del ajo. ¿Anduviste espantando vampiros? No, no, porque el ajo espanta vampiros. Claro. Ah. También, sumalo a la lista. Lo sumo a la lista. Por ahí ves alguno y saca un ajo. Dale, no. Estuve como medicina implementándolo. No en mí, sino en uno de mis concubinos gatunos. Y la banco, ¿eh? Escuchame, ¿cómo fue, se lo diste? Fue muy graciosa, fue tierna y graciosa la situación de darle ajo, porque no quería saber nada al principio. Claro. De hecho, fue como, bueno, ahora ya se me fue, pero me habían quedado un par de marcas de autodefensa gatuna en el antebrazo izquierdo. Fue suave igual, pero habían quedado ahí la marca. Y costó, dije, ¿cómo hago para...? Porque además reacio a ese tipo de cosas, no le gusta, obviamente. No tenía el antiparasitario y fue como, che, uno, feriado, fin de semana, no puedo comprar, no sé qué, tengo que hacer algo con este gato. Igual el antiparasitario, sabor asqueroso, creo que la otra vez lo escupió. Entonces intenté y no había caso. ¿Viste? Darle por acá al costadito y enchufarle el agua atrás. ¿Lo pisaste? Lo corté, lo piqué todo chiquitito, eso. Chiquitito, chiquitito. Y como no había forma, dije, lo voy a engañar un poquitito. Saqué un pedacito ínfimo de queso y lo unté un poquitito a cada cubito de ajo. Lo untaba un poquitito con queso, pero apenitas. Entonces ahí entró. Y fue muy graciosa la escena, yo estaba agachada, el gato al costado, viéndolo morder el ajo, masticarlo. Lo comía con unas ganas, fue como masticaba y masticaba, porque eran cubitos, no se lo tragaba todo de uno. Fue muy, a mí me dio mucha ternura estar sentadita ahí al costado del gato dándole y viendo cómo iba masticando y cómo iba tragando. Y se lo comió, o sea, no es que todo. Se paró quesito de ajo y no, se largó no. El ajo. Le entraba, comía y comía y por eso hacía el ruidito, yo sentía el crash, crash, crash mientras masticaba el cubito de ajo y al otro día repetí la dosis y también. Y creo que lo hizo muy bien. Bien, podemos decir que funcionaría como un desparasitario. Es desparasitario. Entonces yo dije, si uno consume, sí, viste, los 3 días de ajo a la mañana para justamente limpiar el organismo y sacar todo tipo de bicho que puede ser dañino a tu organismo, si lo hago en mí, ¿por qué no hacerlo en...? Tal cual, sí, sí, sí. Y lo implementé y dije, ya está. ¿Y cómo se siente? Y yo lo vi muchísimo mejor, lo veo bien, y después quedaba como así el costadito, tipo como con una energía de linda, digamos. No es que había quedado como mal y nervioso o estresado por mi forzada de querer meterle el ajo a prepo, sino como en una cosa más de esa sensación, no sé si te pasa, como sensación de cuidado, digamos. Sí, sí, sí. De relajo desde el cuidado. Sí, hacemos unas caricitas. Ah, sí, sí, ahí está todo bien, te quiero. O sea, intentaste fortarme una situación que no me gustó, pero te quiero. Te quiero, va por ahí. No estamos entendiendo en la convivencia. Sí, bueno, hay que ver ahora cuando haga... Tenés que revisar que sí, no sigan. Sí, pero por eso parásitos. Digo que creo que está implementando bien y está haciendo buena función, porque noto mejoras en su estado de salud. Y además mucho más saludable. Saludable, por eso digo, como militancia pura entre el ajo y el kéfir. Y la remera sería... bueno, no, está bien, tentaría. Le podemos decir a Xavi que hace remeras y estampas. Serigrafía, que sí. Se haga un diseño lindo. Que te arme un buen diseño donde esté el kéfir y... Y el ajo, y el me ajo, gusta. ¿No? Sí. El kéfir también, para todo, vida eterna. El kéfir, vida eterna, sí, claro. Dicen claro. Que tomás el vasito de kéfir. Todavía no llegué a la situación de querer darle kéfir a los felinos. Sí, pero... En vez de agua, que le mete un chorro de kéfir. No, viste, cuando, claro, lo que te tomás en la mañana, unas gotitas, le echás unas gotitas de kéfir. No llegué a hacerlo, pero puede suceder. Viste, que te cura, ahora que viene el que empiezan a cambiar las temperaturas y eso, el kéfir a flor de piel. Sí, sí, por eso digo, militancia es pura del kéfir y del ajo, pero así, militancia pura de esas dos cosas. Que nadie se distraiga, que salí con... No, yo me considero, o sea, evangelizo enseguida cuando alguien empieza como, no, bueno, no me siento como, la o todos, no sé qué, bla, bla, es como, ¿querés kéfir? O sea, soy una evangelizadora del kéfir. Llévate, la típica, ¿no? No es que ando con el kéfir todo el tiempo en la mochila, no, lo tengo en mi casa, lo voy preparando, pero sí es una cosa que recomiendo consumir. ¿Sabés que una amiga, una conocida nuestra, amiga mía, María, de Resumen Latinoamericano, sí, anda con el kéfir en la mochila? ¿En serio? Exacto, ella se lo lleva a todos lados, o sea, en una botellita. Donde va, tiene su botellita de kéfir. ¿Lo prepara o lo compra? Porque la otra vez me enteré de que vendían en dietéticas, lo cobran, no sé cuánto, y ahí hay otra cuestión, porque el kéfir se regala, se da. No tiene valor. O sea, sí, tiene mucho valor, pero tiene que ser económico. Claro. No tiene valor económico. No hay una económico. Cuestión monetaria en el medio. ¿Que te quiere vender kéfir? No. No duda. Lugar porque... Duda de eso porque no sería una cuestión muy solidaria, que digamos. ¿Pero qué te venden los el... No, la botella preparada. Dudas mucho. ¿Duda de eso? ¿Por qué? Duda. Te arranca a partir de la duda. Duda. Y deben ser en dietéticas. Lo vi en una heladera y dije, ¿qué haces con una botella de kéfir comprada? Como no se hace ¿cuándo eso. ¿Cuándo se envasó? No, esto se toma en el día. Sí, claro. O sea, por eso, duda. Es muy bueno el concepto. O sea, ahí entra como toda esta cosa natural, mercantilizada, de que no, el kéfir se prepara, no, tampoco te dura una eternidad en la heladera, lo tenés que consumir, necesita también una cuestión de cuidado y de cariño, cambiarle la agüita, ponerle un poquito de azúcar, bla, bla, bla, lo que sabemos, o sea que si te venden un kéfir envasado o embotellado... Duda. Duda siempre. Duda siempre y no lo compres. Claro. No sabía que venía envasado. Sí, yo lo vi en una heladera de una casa. Sí. Pero ya, listo, eso ya es suficiente para saber de que está en la comercialización del kéfir. No, aparte se puede poner recontra rancio. Sí, eso. No sé qué era, yo no lo tengo. Porque es un poquito, no. No, pero me gustó la idea de esto, de como la remera y esto... Y, el ajo, además, viste que todo, posta, hay como en un laburo que tenía, una señora hacía como un tratamiento con ajo, que era empezaba un año y era cada una semana tantas gotitas de ajo, bueno, todo un ciclo. Al año siguiente, no, al otro año, no sé cuántas semanas, iba salteando así año a año y era como, no sé, ya hacía como 15 años que venía haciendo ese tratamiento, que se iba salteando años, iba salteando meses, era como tú un esquema de la dieta del ajo en donde se hacía una especie de goterito, ¿entendés? Hervía el ajo y como iba, era un esquema como medio para vos, te lo tendría que conseguir porque en algún lado lo tengo, una demencia, pero full ajo. Y andaba con el año o los meses que le tocaba. ¿Pero queda como una tintura de ajo? Una especie de té. Ella lo hervía y ponele en agosto, no sé, te invento. En mayo, agosto y diciembre le tocaba ajo. Pero no le tocaba todos los días, le tocaba solo los días pares. Ay, no, pero es muy complicado. Era re jodido. Tenés todo un calendario. Pero era inmortal. No sabés... tenía una piel divina, o sea, un cutis súper lindo, una voz súper clara, nunca se enfermaba nada, una fuerza, como una vitalidad increíble. Y ella decía que era por el ajo que le habían pasado esta receta, que era un desorden, pero total, o sea, tenías que ser como muy, muy ordenada. Un Excel para poder tomar. Es que más o menos necesitabas un almanaque que te ocupaba toda la pared, porque era por años, por semanas, en el calendario de Charco podemos anotar ahí el día que nos toca tomar el ajo. Y te aparecía, ah, claro, el ajo, y se venía ella con su gotero de ajo, tipo, y aparte eso, no era, no sé, empezaba con una gotita, después con tres, después con siete, iba variando, y los era una dieta eterna, así de ajos. Y eso decía que la hacía bien, y también era una, pero fundamentalista del ajo, para todo te metía un ajo. Ajo y a la ajo. Bolsa. No, sirve también para las plantas, para pulguicida. Te armás el alcohol de ajo, tenés que tener cuidado porque es muy fuerte y de repente te zarpás. Quemé una planta de tomate en una oportunidad. Me entusiasmé porque la vi con mucha bicha y me dio bronca y rabia decir, ¿qué hacen acá, maldita? Si empecé ta, ta, ta, y después la quemé. Ojo con el abuso, ¿no? Con el exceso. Pero también es muy bueno el alcohol de ajo. Claro. Hacés un preparado con alcohol, ajo, lo dejas macerar y ahí te queda un... Sí, un preparado listo. Un preparado para combatir bichos. Natural, orgánico, perfecto. Y bueno, y averiguate bien lo de los vampiros, porque también te va a servir en algún momento. Diecisiete minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 27 de marzo, 18 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y en esta mañana nos estaremos comunicando con Gigi de Consejería de Vivienda y más tarde con Luana, activista travesti. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar hoy aquí. Mi nombre es Gorda Resucitada. La chica del pop canta suave su canción. No aturde, no da olor, no causa ningún dolor. Apaciguada, nunca enojada, siempre educada, con la pela bien atada, con su Barbies en manada, mucha ensalada, ubicada, bien tapada, sonrisa acabada, polvito de hada. Del pop ya no suena su canción, empieza a dar olor, todo le causa dolor. Gadotina y frustración, caramelos con traición, cuando quema la emoción, se acelera la punción, en el pecho una aluvión, otra vez perturbación, cobarde suposición, tres gotitas negación. Deberás ser valiente, aceptar esta vida indecente, respirar la flor, llorar el río, gritar el viento, desconfiar del pensamiento, despojarte de la mente. La chica del pop, el coraje ya tomó. La chica del pop, el teatro comenzó. La chica del pop, al trabajo rebelió. La chica del pop, a su jefe hoy volvió. La chica del pop, a la música volvió. La chica del pop, a su chorro va. en medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Lucía Pérez, perpetua para Farías y 15 años para Ofidani por el femicidio de la chica de 16 años. En Mar del Plata, Matías Farías, el principal acusado por la violación y femicidio de Lucía Pérez, fue condenado a prisión perpetua, mientras que el otro imputado, Juan Pablo Ofidani, recibió 15 años de prisión. Es injusta la pena de Ofidani. Vamos a apelar para que tenga perpetua, lo que corresponde. Pueden comprar voluntades donde quieran, pero a nosotros no nos van a comprar nadie. Van a tener que pagar lo que tengan que pagar. Son culpables y no pueden tener ningún privilegio. Ahora vamos por Ofidani, expresó Guillermo Pérez, papá de Lucía, al salir de los tribunales. Marta Montero, mamá de Lucía, también habló a quienes se habían convocado frente a los tribunales para exigir justicia para la joven. Vamos a escuchar las palabras de Marta luego de la sentencia. Cuando muchas veces nos dicen, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, armemos estrategia como lo hemos hecho, armemos estrategia, porque si no hubiésemos hecho todo lo que hicimos, nuestros hijos hoy, Lucía no tendría justicia. Y les puedo asegurar que con esta perpetua que conseguimos para Farías, hoy todo cambió. Porque hasta ayer no sabíamos ni si se iba a hacer o no esta audiencia. No sabíamos si esta sentencia se iba a dar. Nuevo episodio de hostigamiento a las consejerías de vivienda. El pasado sábado 18 de marzo, a las 13 horas, dos agentes masculinos no identificados del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana abordaron a una compañera de las consejerías de vivienda mientras se encontraba sola, supuestamente fiscalizando el espacio público y diciendo que iban a participar en la instancia de organización para ver de qué se habla. El hecho ocurrió en Plaza Garay, barrio porteño de Constitución, y no es la primera convocatoria que se hace en ese lugar y a esa hora. Pero por algún motivo fue ese sábado que decidieron presentarse a hostigar. A pesar de que estos agentes se retiraron, quedó un policía de consigna a menos de 100 metros mirando todos los movimientos, y varios uniformados pasaron por la asamblea, así como patrulleros por la avenida Garay, bajando la velocidad al pasar cerca de la reunión. Si bien es la primera vez que sucede algo así, en un espacio público, como consejerías ya se habían violentado y perseguido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2021, en el marco de la lucha contra los desalojos en pandemia. Daniel Solano, condenas policiales confirmadas. La Corte Suprema confirmó las condenas a prisión perpetua que hace 5 años recibieron 7 policías de Río Negro por el crimen de Daniel Solano. Al quedar firmadas sus penas, Pablo Bender, Héctor Martínez, Juan Barrera, Salto Verte, Pablo Albarrán Cárcamo, Diego Vicente Cuello y Pablo Quidel fueron detenidos. El máximo tribunal del país rechazó los recursos de queja presentados por las defensas en relación a la sentencia del juicio realizado en 2018. Los policías fueron hallados culpables de la desaparición y muerte del trabajador golondrina salteño, hechos cometidos hace 12 años en Choel, Río Negro. Solano fue visto por última vez la madrugada del 5 de noviembre del 2011, luego de un episodio de violencia policial de que fue víctima en la vereda de un local bailable. Una calle fue señalizada con el nombre de Madres y Abuelas de Plaza. En el marco de la Semana de la Memoria, a 47 años del golpe de Estado y a los 40 de la democracia que se conmemoran este año, en La Plata se le cambió el nombre a la calle 6 en el tramo que va desde la calle 50 hasta la 54 para pasar a llamarse Madres y Abuelas de la Plaza. Claudia Favero, una histórica militante por los derechos humanos de la ciudad y hermana del poeta y militante desaparecido Daniel Favero, participó de la ceremonia y manifestó. Un acto de señalización de una calle parece poca cosa, una cosa demasiado simple, pero ¿cuánto movilizó en los que estábamos ahí, que es parte de nuestra historia? La Plaza San Martín es el lugar emblemático de luchas y reclamos de nuestra ciudad, del pueblo en general, pero es un lugar de las madres. Durante el acto, además, recordaron a Eve de Bonafini, que por primera vez no estuvo en el acto del 24 de marzo. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana, 20 grados 5 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos Electrocuerpo haciendo Suero Negro. Solo ves desfilar la sucesión de caretas. Todo de forma hasta conformar un sitio estúpido, vano, frío y perverso que no. De arena. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM 88.7. FM.

Bien, ¿se me escucha bien? Estoy haciendo la parabólica humana. Yo escucho bien. Sí, se escucha bien. ¿Qué hola? Sí, sí, hace un ratito leíamos en las noticias de la situación que tuvieron que atravesar de persecución y hostigamiento mediante una asamblea de las consejerías. ¿Querés contarnos un poquitito bien cómo fue todo eso? Dale, sí, gracias por el espacio. Bueno, para quienes no nos conocen, desde las consejerías de vivienda somos un espacio de acompañamiento, orientación y lucha para vecinas y vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentran en situación de desalojo o en algún tipo de problemática habitacional. Y bueno, no hace falta mencionar que el contexto de les inquilines es cada vez más complejo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, bueno, hay una, obviamente, una sensación de que esto puede llegar a estallar en cualquier momento, porque sin ir más lejos, los alquileres formales están teniendo un aumento anual del 100%, más o menos, y bueno, entendemos que viene por ahí un poco también la mano. Nosotros hacemos asambleas todas las semanas, bueno, tenemos ese mambo de que no acordamos mucho con el alquiler y la mercantilización de los espacios, entonces solemos juntarnos en espacios recuperados o en espacio público y abierto, y bueno, en esta situación fue este sábado, no, el anterior, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, sería 16, ¿no? Si sí, no me equivoco. Sábado 18. El 18, perfecto. El sábado 18 estábamos por arrancar la asamblea, plantamos bandera en la Plaza Garay, en Constitución, que bueno, viene siendo un espacio de mucha resistencia porque el 12 de septiembre del año pasado se realizó ahí la resistencia al desalojo de Casa Solís, con lo cual bueno, se empezó a trabajar muchísimo en la zona, se empezaron a acercar muchos vecinos y demás. Bueno, además lo puedo contar en primera persona porque me pasó a mí, digamos, en este caso personalmente. Planté bandera y me estaba tomando un mate, esperando a que empezaran a caer las personas con consultas y demás. Y bueno, veo que se estaciona un patrullero. La verdad es que ahí no es tampoco muy raro ver cana dando vueltas. Pero bueno, veo que se para y bajan dos canas uniformados con carpetita, toda la bola. Empiezan a mirar y se le acercan un par de tipos con chalequitos, que yo al principio flasheé que eran, no sé, camioneros, algo así, porque tenían un verde muy parecido. Pero bueno, veo que terminan de hablar con la cana, uno de los canas se queda con signa, el otro saca de patrullero, y los que estaban con los chalequitos empiezan a caminar como muy decididamente hacia donde yo estaba, y le empezaron a sacar una cantidad al pedo, perdón, pero el pedo de fotos a la bandera que está en el área de juegos de les niñes. Bueno, se iban acercando y dije, estos pesados van a venir acá, ¿viste? Pero la verdad es que les daba cierta chance de decir, se van a quedar mirando, que obviamente les íbamos a ir a preguntar qué estaban haciendo ahí, pero mientras que yo estuviera sola, pensaba que no iba a haber un contacto directo. Bueno, eso no fue así, pueden ver los videos en las redes de consejerías de vivienda. Vinieron a abordarme directamente, estando yo sola, y los encaré yo directamente. Digo, no sé qué están haciendo acá, ¿no? Como, qué feo trabajo que tenés, ¿no? Al toque ya los empecé a bardear porque sabía que me iban a bardear a mí también. Y bueno, dijeron que estaban fiscalizando el espacio público y que se iban a quedar a la reunión a ver de qué hablábamos, digamos. Ya ni siquiera que se gastan en meterte infiltrados, así nomás, claro, con chalequitos del gobierno de la ciudad. Bueno, después quedó de manifiesto que son de espacio público e higiene urbana. Esta gente eran dos varones. Y bueno, les dije que no, de ninguna manera, no estaban invitados. Y bueno, pero ¿por qué te pones así? Si solamente es para ver de qué hablan, como si no tienen nada que esconder, ¿no? Como que se pusieron con todo ese discurso. Y no estaban identificados ninguno de los dos. Entonces, bueno, ahí fue cuando los empecé a filmar también para, bueno, para que quede registrado, ¿no? Para incomodarlos, obviamente, también un poco. Cuestión a la cual, después de un par de incoherencias que dijeron, se terminaron yendo, porque vieron que no se las íbamos a hacer como súper fácil. Pero, bueno, la realidad es que nos quedó cierta preocupación en el sentido de esto sucede el sábado 18 y el jueves 16 hubo una clausura a la DF de Les Laburantes, que es una asociación civil que da asesoría general, integral, digamos, en varias situaciones de vulneración de derechos humanos, entre ellos la vivienda, y o sea, laburamos en conjunto en algunas casas, la cuestión de la vivienda en general, y bueno, los clausuran ellos el jueves, el sábado pasa esto con nosotros, entonces, bueno, vemos que hay un patrón de aumento, digamos, de la persecución a quienes luchamos y nos organizamos por los derechos que nos corresponden, ¿no? Sí, ahora, mira, la semana pasada hablábamos también con Horacio Ávila, ¿no? Y nos contaba de también, ¿no? Como una nueva figura, digamos, que se quería, a partir de una licitación, ¿no? Que salió, iba a haber como un nuevo, como un raleo en la ciudad, un relevamiento que incluía dentro de lo que había que relevar a las personas en situación de calle como parte de la contaminación visual, ¿no? Entonces, esto que vos contás, más lo que nos contó Horacio la semana pasada, ¿no? Como que no está, no lo veo desconectado, ¿no? A una persecución, pero permanente, ¿no? A quienes están, o sea, a quienes luchamos por una sociedad más justa, a quienes luchamos por los derechos, como no descansan. Totalmente. Totalmente, y te sumo un elemento más, que es la llegada de Bursaco. O sea, el reingreso de Bursaco como ministro de represión, no vamos a decir seguridad, seguridad es otra cosa, como ministro de represión de la Ciudad de Buenos Aires, en un momento en el que la Reta está haciendo campaña, si tiene que hacer una pulseada más ahora que se bajó Macri, de cabeza a cabeza con Bullrich. Entonces el tipo, astutamente, porque no hay que negarle que es astuto para sus intereses y los de su clase, bueno, se pone de ministro de represión a quien fue secretario de seguridad en el gobierno de Macri, secundando a Patricia Bullrich en, por ejemplo, el operativo de Santiago Maldonado. Se ve qué experiencia tiene, ¿no?, con represión en rutas, porque era asesor de Sovich cuando asesinaron a Carlos Fuente Alba. O sea, que es un tipo que tiene un prontuario enorme, incluso acá en la ciudad, seguro varios que están ahí en el piso se acordarán bien, pero este tipo es el que comandó la USEP, que, digamos, ahora estábamos hablando hasta hace un par de días de la licitación esta, de un grupo de gente que releve donde hay ranchadas porque generan contaminación visual, claro, y no se acomodan al modelo de ciudad neoliberal que claramente quiere impartir la Reta, y bueno, que ya Macri viene laburando hace mucho tiempo, sino que además probablemente vuelvan fuerzas de choque. Y nosotras tenemos como cierta información de que la situación de desalojos, hay una orden de que se hagan lo más rápido posible y antes de mitad de año, para no afectar a la campaña de la Reta, a la campaña presidencial. Y lamentablemente es un escenario que estamos viendo, digamos. No basta con decir que ya va a estar a la orden de la represión. Quien estuvo a cargo de reprimirnos hace 10 años en Parque Centenario, también como la tribu, fueron parte de esa lucha y cubrieron un montón, no solo eso, sino las balas de plomo en la represión de la Sala Alberdi, la represión al Borda, en 2013, fue de las situaciones más represivas que hemos tenido que vivir, quienes nos organizamos y luchamos y resistimos por los territorios en la ciudad. Bueno, ahora este personaje vuelve y además, digamos, hay una crisis habitacional enorme. La semana pasada hubo un desalojo en Rincón y Pavón, con 17 familias en situación de calle. Ahora las pibas de Pringles 342 que están dando una lucha hermosa y que todos tenemos que ir a poner el cuerpo ahí, que recuperaron un espacio ocioso del gobierno de la ciudad, tienen merendero, tienen apoyo escolar, hicieron ahí su vivienda y obviamente el gobierno quiere que se vayan de ahí para favorecer el negocio inmobiliario, con lo cual, bueno, vemos que claramente esta avanzada en términos de persecución es un llamado, ¿no?, a querer atemorizar. Pero una y mil veces más les decimos que no les tenemos miedo, que no pasarán. Esto además, pensemos, chicas, 18 de, de marzo, a muy pocos días del 24 de marzo, digamos, una mojada en la oreja. Sí. Así que, bueno, más atentos vamos a estar, más organizados vamos a seguir, no vamos a dejar las calles por nada del mundo, y hasta que todo el mundo tenga la vivienda digna que le corresponde, no vamos a parar. Sí, y es importante también esto que marcaba Juli, yo venía pensando en lo mismo, hacer esa relación, no tomarlo como situaciones aisladas, sino que está todo muy entrelazado, mismo con esto que planteás y que comentaste al principio de manera detallada, lo del registro fotográfico, esta identificación del rostro, el meterse, el imponerse de esta, o intentar imponerse de esta manera con total impunidad, dentro de las asambleas, no solo para instalar el terror, sino dejar bien en claro de estamos observando y sabemos quiénes son. Y también mencionar de que la cantidad de estrategias que toman para generar los desalojos forzosos, que también es preocupante. Hace un par de años atrás se venía dando como esta situación de incendios de repente en los lugares recuperados y en las cooperativas, que no se encontraba ninguna explicación a la causa de ese incendio. Tal cual. Bueno, ahora que está de moda el riesgo de derrumbe, ¿viste? Claro. Te hacen un llamado anónimo, no, vamos a avivar giles por acá, pero bueno, directamente dicen, ah, bueno, riesgo de derrumbe, todos afuera, ¿no? Cuando tal vez hay un proceso de juicio, de desalojo que viene y que obviamente, porque no se puede avanzar con los desalojos de cualquier manera, sino que tiene que haber un procedimiento y demás, en primer lugar que todo el mundo tenga una solución habitacional antes de salir de ese lugar, y claramente no hay voluntad, digamos, de andar cumpliendo con protocolos y todo lo demás, las elecciones son muy pronto, entonces hay que actuar antes y entonces peligro de derrumbe, digamos, medio que la lógica viene funcionando así, por eso también es muy importante y nos parece como consejerías que hay que dejar un mensaje muy claro a las casas, que es que por favor se organicen. Nosotras sabemos que es súper difícil, que hay conflictos internos, que muchas veces la pandemia agudizó eso. Siempre hay líos de convivencia, siempre, pero se pueden tratar y hay como un enemigo mucho más fuerte allá afuera que se está queriendo hacer de todas las viviendas, que en muchos casos incluso los vecinos recuperaron y le hicieron un lugar habitable, y muchas veces incluso con ayuda social, ¿no? Con un sentido barrial, con un sentido comunitario, que lógicamente el gobierno de la ciudad no le va a dar, digamos, ¿no? Va a ser un nuevo inmueble para en dólares, para aumentar la especulación inmobiliaria, en donde ninguno de esos vecinos después va a poder vivir. O sea, la expulsión está andando ya hace muchísimos años, pero lamentablemente vemos que se recrudece, por eso también que impulsamos espacios junto con, bueno, a la cabeza las casas, ¿no? Y nosotras al servicio de, junto con otras organizaciones, como el encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo, que la otra vez ya tuvimos la reunión para fijar el tercer encuentro, que va a ser primicia, tiramos por acá, el 8 de abril a las 13 horas, no, perdón, a las 11 horas en Pringles 342, justamente como para ir y forjar más todavía la resistencia en la casa, para, bueno, establecer un plan de lucha de conjunto con todas las casas y vecinos que ven que se les viene el desalojo, bueno, que sepan que no están solos, que la solución tiene que ser colectiva como la salida, que eso está en las calles y que, bueno, es muy, muy importante organizarse. Sí, la cantidad de experiencias también que hay. Es importante organizarse y ir armando como todo este rizoma de entrelazar redes y conocer las experiencias que vienen sucediendo de hace tanta cantidad de años. Que siempre la lucha es la misma, resistir a los desalojos forzosos, generar y construir hábitat digno, que como también decías, la gran mayoría tienen un plus social y de contención social y de inclusión social que se da justamente en la singularidad y en la particularidad de estas casas colectivas. Tal cual. Sí, no, y que además como el no tenés un plan B, ¿no? Porque realmente pensás en no hay un montón de viviendas ociosas, los subsidios habitacionales son un desastre, no tenés, como que no hay otra salida. También como difundir eso, ¿no? Lo importante de organizarse, porque esa es la salida, la organización colectiva y la defensa de esos espacios. Sí, tal cual. Bueno, ahí también, como denunciamos una vez más, que en la ley nacional, ¿no?, de alquileres, que creemos que hay que hacerle un refresh realmente, porque esta cuestión de atar a la inflación en cualquier índice es un tiro en la pata, sí, digamos. Con lo cual, bueno, desde ese lugar, desde los movimientos sociales, lo que nos toca luchar para que nosotros proponemos que el índice esté atado al salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, o un tope en relación a los ingresos del grupo familiar, que proponemos que sea un 20%, pero bueno, siempre pusimos nuestro proyecto de alquiler social, que salió en nuestras asambleas, a disposición, a debate con el resto del campo popular para salir en una lucha común. Pero bueno, también denunciar que está ahí durmiendo y juntando polvo el apartado de alquiler social, que ningún estamento del Estado, digamos, está haciendo cargo de que eso se ponga en movimiento, y va a ser muy importante que podamos empezar a hacer un relevamiento de conjunto, todos invitados a poder participar en eso, que más o menos es un poco la idea, una de las ideas, porque bueno, eventualmente de aplicarse el programa de alquiler social va a ser necesaria vivienda, inmuebles, tierras, como para poder llevarlo adelante. No podemos confiar en que el mercado inmobiliario, con sus fauces voraces y que puede aportar encima dólares que van directo al FMI, de repente tengan como corazón y digan, ah, sí, qué bien, hay gente de bajos ingresos o mamás que no pueden alquilar porque tienen pibes, ¿no? La verdad es que no les importa. Y al gobierno de la ciudad obviamente tampoco. Bueno, por lo que vemos, al gobierno nacional tampoco, porque tampoco está haciendo demasiado al respecto. Entonces ahí ponemos bien la lupa también en lo que se votó el año pasado en legislatura, que es el proyecto de renovación del microcentro, sí, que en un primer momento tenía como cierta cuestión de que tiene que tener prioridad los sectores de bajos ingresos. Finalmente no hubo acuerdo entre el kirchnerismo y el PRO, solamente se votó por el PRO y esa parte directamente la sacaron. Y esto es lo que apunta, es para renovar, digamos, a vivienda, los locales y las oficinas que quedaron vacías post-pandemia en el microcentro. Si ahí no damos una batalla real desde el campo popular, obviamente eso va a quedar para el negocio inmobiliario temporario de Airbnb y turístico, más incluso siendo microcentro, pero ahí hay un montón de vivienda posible, digamos, que si no la vamos a luchar, es obvio que no nos la van a dar. Entonces hay que organizarse muy fuertemente, por eso recalcamos la convocatoria del encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo, porque, digamos, es corta. A todas las familias que están al borde de desalojo hay que empezar a generar la alternativa, como bien decías vos, de vivienda antes de que llegue la situación de calle. Uh-huh. Una vez que llega la situación de calle, por lo general las familias o se terminan yendo a provincia, lo cual genera, ¿no?, una expulsión directa de las clases populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, a sumar hacinamiento a la casa o al depto o a la pieza de alguna familia. O sea, hay piezas en donde directamente hay 6 personas porque vivían 4 y 2 quedaron en la calle, y eso se está empezando a dar mucho más que antes. Con lo cual, bueno, hay que empezar a conseguir tierra y vivienda donde las familias desalojadas puedan ir antes de que se desarrollen los desalojos, entendiendo que esto es un programa progresivo. Nosotras como consejerías no acordamos con la propiedad privada, no nos parece que el mercado esté a la cabeza de todo y definiendo qué va a pasar con un derecho. Pero bueno, hasta tanto podamos darle un freno general a los desalojos y que realmente se piense la cuestión de la vivienda en la ciudad, claramente alternativas hay que generar, porque hoy después del desalojo viene la calle, digamos, no hay mucha más alternativa, por lo cual, bueno, estos proyectos que plantean generación de vivienda, hay que lucharlos, porque eso no puede quedar para Airbnb, el turismo y demás, eso tiene que ser vivienda para nosotros. Sí, es la implementación de los programas de vivienda transitoria que tanto se pelean, la exigencia de la regulación y el impuesto a la vivienda ociosa, la terminación de los subsidios, justamente que estaban como decisión política de entregarle determinada cantidad de plata a la familia para que vaya y se compre, entre comillas, un terrenito en provincia. Estas dinámicas de expulsión sistemática que implementan los gobiernos para la gente que lucha por la vivienda digna. Y también la importancia de remarcar, ¿no?, que esta licitación de la que estábamos hablando para hacer el relevamiento de contaminación visual tiene destinado 1.500 millones para su implementación. Digo, como esa plata, también esta redistribución del recurso para poder tener otro tipo de políticas habitacionales con un recurso económico que le esquive a este relevamiento de la contaminación visual. Contaminación visual, entre comillas. Claro. bueno, no sé, yo de mi parte saben que meto play y no paro más. Pero bueno, más o menos por ahí es un poco como la estamos viendo. Nos parece que no hay que dormirla, ¿no? O sea, la verdad es que ya venía todo bastante denso. Y ahora con la noticia del nombramiento de Bursaco nos parece que bueno, que exige, ¿no? Un poco, también siempre nosotras alentamos a esto que decimos de, así como se habla de la unidad entre laburantes ocupades y desocupades, ¿no? Sí. Tenemos que empezar a generar herramientas de coordinación y de encuentro entre los inquilines informales y formales, digamos, ¿no? Uh-huh. Lógicamente la crisis inquilina nos pega a todos. Si bien el sector informal, al no tener contrato, muchas veces no está atado a lo que suceda con la ley, obviamente los aumentos repercuten y son lo que van guiando también los aumentos de las piezas, ¿no? Los hoteles, las pensiones, las villas. Hoy por hoy en la Villa 31 tranquilamente te pueden estar cobrando 35 lucas por una pieza 4x4 con baño y cocina compartida, digamos, ¿no? Entonces hay una situación de abuso frente a la informalidad que sufren las propias familias, y que eso lógicamente es responsabilidad del Estado. Informalidad que después también las deja fuera de cualquier tipo de programa tipo Procrear, ¿no? Que nosotros hemos movilizado incluso al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuando estaba Ferraresi y ahora está Maggiotti, pidiéndole Procrear para todos, y ellos insistiendo que no, que era para otro sector social. Terminamos pidiendo un cupo específico para acá, Procrear, en todo el país, para situaciones de violencia de género, lo cual tampoco estuvieron de acuerdo en otorgar. Y eso, bueno, también ahí ponemos un llamado importante, que muchas veces las compañeras, les compañeras, terminan volviendo a su vivienda con el agresor porque no hay una solución habitacional urgente, real, para quienes atraviesan violencia doméstica, digamos, o violencia de género. Y recordemos, lamentablemente, es una de las consignas con las que salimos el 8M, que más del 60% de los femicidios y transtravesticidios se da en la vivienda de la víctima o que la víctima comparte con el agresor. Con lo cual, bueno, que no haya una solución habitacional urgente para situaciones de violencia de género. Que nadie te acepte alquileres con pibis. Nosotros venimos teniendo una agenda de laburo que, como se dice, el urgente no le da lugar a lo importante, ¿no? Porque claro. Uh-huh. Habíamos hecho el año pasado la primera asamblea de la campaña Ni un pibis sin techo. Sí. Y vino el intento de desalojo de Solís, y bueno, a partir de ahí pasó a ser todo resistencia de desalojo, vinculación entre las casas, y eso nos quedó ahí, lo mismo que alquiler social, pero bueno, la verdad es que si gente que está escuchando y tiene ganas y tiene tiempo y ve que crecen las injusticias y esto solamente se cambia organizándonos horizontalmente y desde abajo, están más que invitados a poder sumarse al movimiento por el derecho a la tierra y la vivienda dignas, a las consejerías de vivienda o a los espacios que consideren, pero es muy necesario inyectar también una cuota de activismo a esto, porque hay muchísimas tareas y a veces somos muy poquitos, y la verdad es que las familias o las personas que están atravesando situación de desalojo tienen mil mambos en la cabeza, y bueno, a veces van tomando tareas, pero no se les puede pedir a les compas tampoco que estén con 1.500 tareas, ¿no?, y demás. Y entonces a veces tenemos data que sabemos que podemos sacar planes de lucha ahí, listados, cosas por el estilo, pero no tenemos la fuerza material a veces como para poder llevar todo eso adelante, siendo que somos todas organizaciones autogestivas que hacemos todos los días lo que el Estado no hace, obviamente sin ningún tipo de salario ni retribución que nos permita llegar a fin de mes, con lo cual, bueno, solamente nos queda dar tiempo a nuestras vidas, lo seguiremos haciendo con suma convicción, pero bueno, tal vez alguien está escuchando del otro lado y dice, ah, sí, qué piola, en vez de tomar clases de no sé qué, bueno, voy a ayudar a que se pueda lograr la vivienda digna definitiva. Bueno, bienvenido, compañere. Así que, bueno, y obviamente saber que contamos con la tribu, con el espacio de ustedes, sobre todo la situación del barrio ahí de Pringles 342, que es algo relativamente inminente y que creemos que es una lucha emblema, en tanto las compañeras se hicieron cargo de un espacio ocioso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y creemos que es un poco la vía por la que hay que ir avanzando, porque la realidad es que ese inmueble quedaría para remate, para que una desarrolladora o una inmobiliaria lo compre a dos mangos y lo venda en dólares y tenga ganancias exorbitantes. Y bueno, ellas la verdad es que están haciendo un laburo enorme, se la rejugaron recuperando ese lugar, le dieron vida, le dieron lucha, le dieron resistencia, y bueno, sería, como decimos de las Conce, para nosotras es un poco la punta de lanza de lo que va a ser el movimiento por la vivienda y la tierra en la ciudad en este 2023 electoral tan difícil que nos toca atravesar. Sí, si querés repetir los próximos encuentros, las redes sociales de las consejerías de vivienda para quienes están escuchando. Dale, genial. Bueno, las Concept nos buscan como consejerías de vivienda. La próxima asamblea es el sábado a las 3 de la tarde en Plaza Garay, que es Garay y Solís, donde está ahí el sector de los juegos. Y después ya está el tercer encuentro de casas y vecinos en situación de desalojo, que se va a realizar en Pringles 342 el sábado 8 de abril a partir de las 11 de la mañana. Perfecto. Gracias, Gigi, por este ratito en la tribu. No, gracias a ustedes por el espacio, compas. Un abrazo enorme. Un beso grande. Pasaba Gigi Crane de Consejerías de Vivienda haciendo un análisis profundo y contundente sobre la situación habitacional y la lucha por el hábitat digno. Mi papá se cansó, pensaron que había abandonado y me van a ver así. Gloria se arrapeando los tanto y letra le va a acabar si como Fénix volví a nacer. No te acerques que mi lobo te va a morder. Quisieron matar a quien daba de comer por miedo a perder poder. A nosotros nadie no viene a correr. Ya van a ver, solitos se van a coser. A cuestas de la gente todo tipo no paran de crecer. En la ignorancia quieren mantener. Y cuando alguien hace bien su laburo, hey, su cagada se pueden oler. O se pone turbio, poco van a perecer. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza parecer. Por proteger a quien no se puede defender. Tanta destrucción te hace endurecer. Nunca pienso retroceder. Cuando menos te lo esperen en la calle nos volverán a ver. Voy a llegar, sí, al lugar menos pensado. Mi papá llegar, sí, pensaron que había abandonado. Y me van a ver así, glores arrapeando los tanto. Y letra le va a acabar si como Fénix volví a nacer. Me hiciste enojar, hijo de Remil. Dañaste a mi familia y a mí la dejamos pasar, pero te aseguro que no va a quedar así. Ya van a ver cómo llegaste ahí. Todo imperio algún día tiene su fin. Te molesta el trabajo independiente y no te nombro para no arruinar. Tu error más grande fue dejarnos vivas. Te burlaste del trabajo de las pibas. A pesar de todo seguimos activas. Tu método y mafias son repulsivas. Todo sigue igual o peor con la resistencia pasiva. Nadie quiere saber. El sordo no sabía que oía. Pensaron que no podía. Vida negra, grilla, villa, preca. Vida, alimentaron la ira. Pensaron que no podía. Vida, nunca, alma, sencilla. Pensaron que no podía. Vida, negra, grilla, arde. Arde, arde. Voy a llegar, sí, al lugar menos pensado. Mi papá llegar, sí, pensaron que había abandonado. Y me van a ver así, sí, gloria se arrapeando los tanto. Y letra le va a acabar si como Fénix volví a nacer. Voy a llegar, sí, al lugar menos pensado. Mi papá llegar, sí, pensaron que había abandonado. Y me van a ver así, gloria se arrapeando los tanto. Y letra le va a acabar si como Fénix volví a nacer. Letra. Yeah.

que cambió el clima y cambió la gente y las calles se llamaron diferente. Y ya no hubo nada que le hiciera recordarte. Estoy rondando la noche de tu casa, las puertas de tu percepción, donde duerme un perro que mueve la cola cuando paso. Enseñé muy bien, contigo aprendí, no autocompasión. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida, el beso. Y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. Se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miró. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla? En cada primavera. Si llega con la brisa. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Una multitud copó las calles y plazas del país a 47 años del golpe de Estado. A 47 años de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar, se realizaron multitudinarias marchas en todo el país para seguir gritando memoria, verdad y justicia. En reivindicación a los compañeros desaparecidos de la lucha de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, por les nietes encontrades y les que aún faltan, miles de personas salieron a la calle en una histórica jornada. De cara al aniversario número 40 de nuestra democracia, aún quedan grandes deudas. Una de ellas es la apertura de todos los archivos de la última dictadura. que todavía no hayamos encontrado determinados documentos que generó el Estado terrorista y que podrían servir para identificar dónde están los desaparecidos y las desaparecidas, es mi malestar y mi causa de marcha. Hay normas, procedimientos y personas que esconden los documentos que supuestamente están. Tiene que haber una política pública que apoye y desarrolle ese trabajo. Son cuestiones sobre las que todavía no hemos podido avanzar, sostiene Mariana Nazar, historiadora, archivista e integrante de la Asociación Archivistas en la Fundación Pública Argentina. Escuchamos las palabras de Nazar, quien explica que un archivo puede servir como fuente para la historia. O sea, no cualquier documento es un documento de archivo. Un documento de archivo es un documento que tiene una información literal, que se lee de sí mismo, y además una información contextual. ¿Quién lo produjo y para qué lo produjo? A veces nos dice más, nos brinda mucha más información que lo que el documento explícitamente dice. Los documentos pueden servir como fuente para la historia, como fuente para la memoria, la institucional o la social, pero sobre todo como garantía en el ejercicio de derechos. Un documento que fue preservado por la institución que lo produjo o por otra, pero con cadena de custodia, puede ser presentado a la justicia y puede servir como prueba. Un documento suelto, por así decirlo, es más difícil que pueda ser validado. Reporteros gráficos repudiaron a Burlando por su spot junto a uno de los asesinos de cabezas. El mediático abogado Fernando Burlando lanzó un spot de campaña electoral en el que, en musculosa, short y ojotas, se sumerge en una de las zonas más pobres del barrio Los Hornos de La Plata. Allí se abraza con algunos vecinos y luego, en el umbral de una puerta, dice: si hay algo, no hay, de algo que no hay duda, es de la decencia de esta familia. Uno de los abrazados es nada menos que José Luis Auge, miembro de Los Horneros, la banda que el 25 de enero de 1997, en sociedad con policías bonaerenses, secuestró y mató al fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas. Como se sabe, el abogado de Los Horneros, en el juicio por el crimen, fue precisamente Burlando. Surgió el inmediato repudio desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, a la que pertenecía Cabezas, y quienes desde el principio exigieron justicia por José Luis y castigo a todos los culpables. ARGRA repudia la exhibición de José Luis Auge como parte de la campaña proselitista de Fernando Burlando, dijeron en un comunicado. Entre la lucha, el deporte y la pasión. Este 28 de marzo, el Club Gimnasia y Esgrima de La Plata les rendirá homenaje a 29 hombres y mujeres simpatizantes del club que fueron víctimas del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Serán distinguidos como socios honorarios y sus familias recibirán los carnets. Entre los homenajados se encuentra Rodolfo Jorge Axat, que transcurrió su vida entre los tablones del bosque. Trabajador del frigorífico que le valió el mote de tripero y jugador en La Plata Rugby Club, fue uno de los 20 rugbyers desaparecidos del conjunto amarillo. Y nos vamos a Santa Cruz. Inauguraron un monumento a Osvaldo Bayer. Este 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se inauguró en Río Gallegos un hermoso monumento a Osvaldo Bayer. El lugar elegido fue la Ruta Nacional número 3 sobre el puesto Huerta Aike. Es un gran abrazo a Osvaldo, como también a los 1.500 obreros fusilados y a los 30.000 desaparecidos y exiliados, expresó el hijo de Osvaldo, Esteban Bayer. La inauguración y el día elegido fue oportuna porque los huelguistas fusilados entre 1920 y 1921 fueron los primeros desaparecidos de la Argentina a partir del ejército argentino. Bienvenido, usted está ingresando a la tierra de la Patagonia rebelde. Es la leyenda que enmarca el sentir y la potencialidad del monumento en homenaje a Osvaldo Bayer, quien desentrañó hace 50 años esta historia que, si bien se conocía, pertenecía oculta para el país y la sociedad argentina en general. 20 minutos pasan de las 10 de la mañana, 21 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 26 grados para el día de hoy, los delfines están celestes y para más información fmlatribu.com/noticias. Clara Luciani hace Amor Tuyo. Les repas sont sans désir, leur fait pour deux. Des châteaux qu'on avait toujours levés. Personne ne peut entrer. Une garçonnière privée de chambre d'enfant. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de temps. Personne n'est invité. À la folie, passionnée. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Ese tema que acabamos de escuchar me llevó a la ruta. Es como el típico tema para ir de andar en auto, de viaje, salir de viaje. Sí, porque te da para un trayecto largo. Sí, como que el ritmo. La serenidad. Viste que bailaba así como tipo el ritmo, la melodía, es como matecito en la ruta. Ahí. Sí. Trancu. Es un hermoso tema para viajar, sin duda. Es un hermoso tema para viajar y es un hermoso momento para anunciar el sorteo semanal. Sí, va a ser un anuncio en cuotas, podemos decir, porque sabemos de qué se trata, pero no tenemos todavía la especificidad del sorteo. Claro, pero podemos ir como empezando a tirar, a arengar un poquitito. Exacto. Y a pensar la consigna. Claro, sabemos... quién está a cargo del sorteo, que corresponde a algún regalito de Iriarte Verde, pero tenemos hasta ahí. No sabemos el producto específico que vamos a estar sorteando. Sabemos que todo es super deli, así que en ese sentido no va a fallar, así que podríamos pensar consigna una vez que sepamos. Yo ya pensé una y relacioné dos cosas en mi cabeza. Dale, va. Porque tiene que ver con algo culinario, con algo de la alimentación. Mencionaba qué lindo momento, qué lindo tema para agarrar la ruta y viajar. Y se me estaba como ocurriendo que nos compartan y que nos describan algún momento culinario en algún viaje. Ah... Dale. O esa, viste, que de repente vas a algún lugar y decís que, no sé, si yo te digo, ¿qué comida te quedó en la memoria emotiva de algún viaje que realizaste? Hoy, por ejemplo, en el norte, las empanadas que las mordías tenían caldo adentro. Que las tenés que comer con las piernas abiertas. Que no sabía y todo el mundo, aparte, lo primero que haces es pedir una servilleta y es lo último que hay que hacer porque toda la servilleta se te pega. Entonces, sí, aprendí después, en la primera no, la segunda empanada que comí ya aprendí cómo era, pero ese es un recuerdo culinario de las empanadas salteñas, sin duda. Ahí está, te imagino caldo. Como pegando el saltito para atrás, agachando la cabeza, diciendo uy, uy, uy, y que se chorrea un poco. Te imaginás todo sí, esto sí, imaginé toda la escena. Mordiendo y que saltó, o sea, sí. Explotó la empanada, la primera conmigo, ¿no? Mary, ¿qué momento culinario en algún viaje? Uy, dice Mary. Uy, también. Empiezan a bajar Matrix de recuerdos. El helado de mora mirando las mismas moras. ¿Te queda la boca violeta? Como cuando agarrás moras con el helado de mora, no. Tiñe. Sí. ¿Puedo contar el mío por más de que no me lo preguntaron? Ay, es que no me lo diste ni tiempo. Escuchamos una cosa, estábamos atentas. Che, Vani, ¿cuál es el tuyo? Muchos, pero uno que hasta siento el ruido es... estaba abajo de una... estábamos parando en un centro cultural en Nicaragua con mi sobrino que tenía 2 años como mucho. Y la diversión era cuando llegábamos sentarnos abajo de una planta de mangos a comer mangos con él a upa mío comiendo mangos. De hecho tengo la mancha y el registro en una remera y la voz de mi hermana atrás diciendo córranse de ahí que les van a dar un mangazo en la cabeza porque nosotros nos sentábamos y nos gustaba escuchar el boom del mango que caía sobre el patio y después íbamos, lo agarrábamos y comíamos mango. Y mi hermana temiendo por la integridad física de la criatura y la adulta responsable de ese momento que no estaba siendo tan responsable que era yo. Ay, qué rico. Muy rico. Ese es uno de los momentos culinarios. Bueno, entonces podemos ir, aunque no sepamos qué se sortea, sabemos que va a ser algo rico. Entonces, bueno, contanos tu experiencia culinaria en algún viaje. Algo rico que quieras compartir. Se pueden ir comunicando ya a través de las redes de Charco que nos encuentran en Instagram y lo acabamos de poder abrir porque teníamos una dificultad como Charco de Arena, en Facebook como Charco de Arena o pueden mandar un WhatsApp al 11-31-26-08-87. Escuchamos a Amapola haciendo Para Bau. Llora el sur, llora la tierra entera.

27 minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 23 de marzo, momento de presentar un proyecto esencialmente amoroso de aspiración poética a partir de experiencias y de la vivencia de los cuerpos como espacios para la emoción. ¡Ay, qué belleza! No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Yael de Miel de Arcilla. Esa es la explicación de esta serie de podcast que sacaron recientemente. Así es, en el mes de marzo, Miel de Arcilla largó una serie de podcast nuevos llamados Oficios Varias, que es una serie de producciones que intentan reponer alguno de los tantos trabajos realizados por mujeres en los últimos 2 siglos. Tiene un montón de episodios, entre ellas Amelias y las Telefónicas, las Ferroviarias, las Dactilógrafas, Taquígrafas y Secretarias, las Trabajadoras del Dulce, ese lo voy a escuchar, sí. Las Cocineras, la encuentran en Instagram como Miel de Arcilla Contenidos y tiene también en Spotify todos estos episodios ya subidos para poder escucharlos y compartir, más todos los de las producciones anteriores. Sí, habíamos estado compartiendo el año pasado los episodios de La Voz de la Mujer. En esta, la semana pasada compartimos el de las costureras y que, bueno, lo importante es que tiene la participación de Liliana Daunes y la colaboración, al igual que en La Voz de la Mujer, de Laura Fernández Cordero como parte de la producción, ¿no? A partir de la reconstrucción histórica de todos estos guiones. Si ingresan ahí en las redes y si se meten en Spotify, pueden encontrar La Voz de la Mujer, Feminismo para la Revolución, Las Locas con 2 temporadas, la primera y la segunda temporada. Hay videos, un montón de realizaciones sonoras para poder disfrutar. Así es. Y tenemos para compartirles en esta oportunidad el de las peluqueras. Las mujeres siempre trabajamos en las casas propias, las ajenas, las fábricas, las instituciones y las calles, a la vista o invisibles, por un salario casi siempre injusto, todavía sin igualdad y multiplicando jornadas. Se dijo, por derecha y por izquierda, que nos estaba destinado el hogar, que la crianza era cumplir con el instinto y la vida doméstica, la felicidad asegurada. Pero a esas que llamaron labores propias de su sexo, sumamos las tareas que asumimos con imparable deseo o con la necesidad de sentirnos independientes y capaces. Una variedad de oficios se abrió como un mundo nuevo que comenzamos a habitar muchas veces calladas, otras tantas en plena manifestación. Con escobas, agitando máquinas de escribir o banderas, miles de trabajadoras han hecho historia. Es hora de darles voz en esta primera serie para comenzar a explorar alguno de los tantos trabajos posibles. Estás por escuchar Oficios Varias. Vamos a hablar de la peluquería como profesión. La historia de la peluquería puede remontarse hasta la Grecia antigua o la antigua Roma también, a donde dicen que surgió el primer gremio de la historia, el de los peluqueros. También podemos viajar hasta el antiguo Egipto, en donde el peinado de la cabellera y la barba era un signo de distinción de las élites. Y más acá, en Francia, de mediados del siglo XVII, quienes se ocupaban del arreglo del cabello eran sobre todo las domésticas de alcoba o camareras que peinaban el pelo y las pelucas de las mujeres de la aristocracia. Fueron las mujeres las primeras profesionales de la peluquería. Y esto fue hasta el siglo XVIII, donde esta representación estaba fundamentalmente ocupada por las mujeres. Los varones tardaron en aparecer en la profesión, pero cuando los varones aparecen como trabajadores centrales, o mejor dicho, cuando aparecen también como protagonistas de la profesión de peluquería, aun cuando primero tienen que hacer frente a ciertas estigmatizaciones que los representaban como figuras feminizadas, empiezan a ocupar los espacios de mayor prestigio. Y esto se sostiene hasta el día de hoy. dentro de la profesión de la peluquería o de los coiffeurs. De hecho, son los varones quienes se distinguen, se destacan como grandes profesionales asociados a carreras de éxito, trayectorias sociales ascendentes. Podemos leer en muchos medios de comunicación historias de éxito profesional de varones en la peluquería. Y de hecho, son estos, y no solamente en Argentina, los que aparecen destacados dentro de la profesión. Son quienes ocupan los puestos de mayor visibilidad y estatus, quienes tienen, si se quiere, la propiedad de los salones de mayor prestigio. Podemos ver que se trata de una ocupación a donde la formación manual, las tareas operativas se destacan por sobre todo, pero donde también hay un fuerte componente de trabajo emocional. Es decir, no se trata solamente de hacer bien la tarea, de hacer bien un corte de pelo, un peinado, una permanente o una tintura, sino que tienen que establecer un vínculo de confianza las y los profesionales con sus clientes. Es de esta dimensión algo que es más valorado entre las mujeres peluqueras que entre los varones. Son estas las que terminan de reconocer o de sentirse reconocidas en su actividad a través de esta, de este trabajo emocional sobre la vida de sus clientas. Otra característica es que en los puestos que ocupan dentro de las múltiples tareas que caracterizan a la profesión, encontramos que los varones, cuando se trata de un salón mixto, son quienes ocupan esas actividades o tareas más prestigiosas. Lo que se observa es que hay una división sexual del trabajo caracterizada por este clivaje en el cual las tareas feminizadas ocupan los puestos de menor prestigio y menor remuneración. Por otra parte, en general se trata de una actividad que atraviesa condiciones de mucha precariedad por las largas jornadas que pasan de pie, por las remuneraciones que están ligadas a los porcentajes sobre los trabajos realizados en el salón. Y estas condiciones laborales hacen que para las mujeres muchas veces el pasaje por el salón sea un pasaje temporario, es decir, lo toman como una fase más en la formación profesional y luego se dedican muchas de ellas, sobre todo las que tienen tareas de cuidado a cargo, es decir, el cuidado de niños pequeños sobre todo, al trabajo móvil o el trabajo a domicilio. Esto consiste en que las trabajadoras van atendiendo a la casa de sus clientas y arman una agenda que tienen que organizar cotidianamente, que las obliga a recorrer la ciudad muchas veces en transporte público. Este tipo de trabajo, que por un lado las enfrenta a condiciones también de mayor precariedad e informalidad, les permite flexibilizar su jornada de trabajo y repartir el trabajo reproductivo con el trabajo productivo. El gremio está organizado en una Federación Nacional de Trabajadores de Peluquería Estética y Afines que se crea en 1958 y nuclea distintos sindicatos. Hay sindicatos de peluqueros, pero no aparecen con una presencia masiva y gravitante dentro de la profesión. Es decir, que estas condiciones laborales desventajosas no son discutidas de manera colectiva o esta discusión no adquiere una presencia en la opinión pública muy fuerte, salvo cuando durante los meses extensos de cuarentena por el COVID-19, quienes salieron a presentar el reclamo en el espacio público fueron los patrones, los dueños de los salones que llevaban su queja por tener sus lugares de trabajo cerrados. Pero lo que vemos es que este tipo de respuestas entonces tienen más que ver con las modalidades de trabajo en las que se encuentran los y las profesionales y que las estrategias para resolverlas terminan más del lado de respuestas individuales que de respuestas colectivas. Con Débora Gorban, en Investigación y Voz, y la participación especial de Liliana Daunes. El día que yo me muera como las estrellas. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gata en celo y a veces mansa como cotidiano, es el construir sueños. 51 minutos pasaron de las 10 de la mañana, o 9 minutos faltan para las 11 de la mañana. Que no es lo mismo, pero es igual. Exactamente, es distintas maneras de decirlo. Exacto, y antes de irnos, vamos a hacer una agendita rapidito, tenemos cositas para promocionar, invitaciones, ¿en qué? Una agenda express para que se vayan anotando y que vayan haciendo las averiguaciones pertinentes para poder participar de esta hermosa propuesta que tiene que ver con Taller de Tango y ESI, dado por Sole Nani y Natalia Terán. Este taller pone en diálogo la experiencia de una clase de tango más códigos queers, más herramientas de la educación sexual integral. Son una serie de talleres y encuentros que vienen dando Sole y Nati en distintos espacios culturales. La actividad es al sobre, un valor sugerido entre 1.000 y 1.500 pesos. En esta oportunidad se va a estar emitiendo el sábado 1 de abril en Brandon de 3 a 6 de la tarde. Brandon queda aquí nomás, Luis María Drago 236. Y para aquellas personas interesadas que quieran participar de esta propuesta de tango denominada ¿Qué podemos transformar desde un abrazo? Pueden escribir al mail de Nati, que es lic.nataliateran@gmail.com. Son cupos limitados, así que si les interesa, apúrense para poder realizar la inscripción. Así es, desde el año pasado que los están realizando. ¿Querés repetir el mail por si alguien quedó colgado del otro lado? El mail es lic.nataliateran@gmail.com para poder realizar este taller y encuentro de tango y ESI. En esta oportunidad, en Brandon, el sábado 1 de abril, de 3 a 6 de la tarde. Perfecto, pero antes, el 30 de marzo, Vani, se van a estar cumpliendo 17 años del incendio del taller clandestino de Luis Viale y se va a estar llevando adelante una jornada de lucha y un festival de resistencia en la calle Luis Viale 1269 en el barrio porteño de Caballito. Desde el mediodía va a haber feria, olla popular, música en vivo, artistas varios. Así que si andás por Caballito, acércate a apoyar la lucha de les compas ahí del taller clandestino Luis Viale, en Luis Viale 1269, este 30 de marzo. Una recomendación cinéfila y un saludo enorme a Mari, una amiga que está viviendo por Córdoba, y se trata de una película que no vi, quiero aclararlo, pero que igual la vamos a recomendar porque nos la manda ella, y la película se llama Trenkelauken. Ay, con más razón. Es una ficción, esta película es una película de Laura Citarella. Lo único que sé es que tuvo varias nominaciones y premios, que fue presentada en varios festivales. En este caso se está dando en el Malva, Museo Malva, los sábados de marzo y abril a las 8 de la noche. Descripción que aparece: Laura es bióloga, durante algunos meses se instala en Trenkelauken para realizar un herbario sobre flores nativas. Y ahí suceden varias cositas. Todo dentro del escenario de Trenkelauken, ciudad, provincia de Buenos Aires. Detalle, es tu ciudad natal, tenés que ir a verla porque te va a llevar, vas a pasear en sala gigante por tu ciudad. Sí, nacida y criada en parte en la ciudad de Trenkelauken. Así es, entonces en el Malva. En el Malva, sábados de marzo y abril a las 8 de la noche. Bien, y ¿sabés qué? La Libre tiene un listado de talleres, charlas, y jueves 30 van a estar llevando adelante un taller que se llama Política del Malestar. ¿Cómo hacer? Me pregunto, ¿cómo hacer? Bueno, para desenredar esa pregunta, coordina Fran Castignani, y van a estar desde las 6:30 de la tarde ahí en La Libre. Y quienes quieran ver otro tipo de talleres, qué charlas se van a estar dando, pueden visitar @lalibrearteylibros o acercarse a esa bella casita en el barrio de San Telmo, que está en Chacabuco 917, y dar una paseada infinita entre libros nuevos y usados. Es hermosa la sección de libros usados que tienen. Estas serían las recomendaciones porque es lunes, todavía no tenemos la agenda completa. No está todo hay publicado. Cositas en el tintero, como recomendaciones para pasarse de jueves a domingo por la Tribu Mostra, noche de juegos en la Minga Club Cultural, la presentación de la revista Crisis en breve no más, pero vamos a tirar toda la datita concreta en unos días. Por el momento fueron estas pequeñas, pero importantes. Importantes, ¿por qué no? Es verdad, recomendaciones. Luelsi Luna hace Metáfora. Tua boca não existe metáfora. lidérgica. Minhas melhores palavras mães. Qualquer poesia é pouca. Perto do teu corpo, perto da tua boca. Não existe metáfora. Não há canção que lhe caiba, menina. Tenho é pouco, mãos de cura, folhas e preces. E se a noite lhe chega como açoite, diz que não dói não, diz que não dói mais, diz que não dói, moça. Tudo que tenho é pouco, mãos de cura, folhas e preces. E se a noite me chega com uma sorte, diz que não dói não, diz que não dói mais, diz que não dói. Moça de encanto com a pele em chamas. Castanho e camiseta branca. Me lembro de conhecer ela na praça. Enquanto falava da aula de dança. Olhar de mulher, sorriso de criança. Pra ela sei bem o que é liberdade. Se eu vou sempre volto, ela nunca reclama. No fim diz que gosta de sentir saudade. Mas eu confesso e não é novidade. Quero morar nas curvas do seu corpo. Seu parcela faz sempre querendo mais. E depois nem disfarça querendo de novo. Pisamos el tema porque nos quedan menos de un minuto para despedirnos y dar el pase a la montaña. Así es, vamos juntando nuestras cositas y atándonos bien fuerte los cordones, ¿no? ¿Machete en mano? Sí, machete en mano, pero antes ahora en el cambio le voy a pedir a Petris que nos cante la canción de Nano, porque me dijiste que el otro día estuvo cantando la canción de Nano y me da mucha intriga. Sí, él la sabe. Así de esta manera nos despedimos, nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana por el aire de la tribu.